Jueves 20 de octubre, Teodicea. Escucha Romanos capítulo 3 versos 1 al 4, aunque el contexto inmediato es la incredulidad de algunos del pueblo del pacto de Dios, ¿cuál es el tema más amplio del que habla Pablo aquí? ¿Qué enseña Pablo acerca de Dios? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, pues antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Citando el Salmo 51:4, Pablo dice de Dios, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos capítulo 3 verso 4. La idea que se presenta es un motivo que aparece en diversas partes de las Escrituras. Se llama teodicea y trata sobre comprender la bondad de Dios frente al mal. Es la pregunta antigua que hemos estado considerando toda esta semana. De hecho, todo nuestro concepto del gran conflicto es realmente una teodicea. Ante los humanos, ante los ángeles, ante el universo entero, la bondad de Dios se revelará a pesar del mal que se desarrolla en el mundo. Toda cuestión de verdad y error en la controversia, que tanto ha durado, ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y de apartarse de los estatutos divinos han sido expuestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Conflicto de los siglos, página 728. Por difícil que sea para nosotros comprenderlo, inmersos en este, un mundo de pecado y sufrimiento, y muy difícil para Job, cuando todo haya pasado, podremos ver la bondad, la justicia y el amor de Dios en su trato con la humanidad, con Satanás y con el pecado. Esto no significa que todo lo que sucede en el mundo es bueno, solo significa que Dios está tratando con ello de la mejor manera posible, y cuando esta terrible experiencia del pecado haya terminado, podremos exclamar: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». Apocalipsis capítulo 15, verso 3. ¿Por qué es tan importante alabar a Dios, ya ahora, en medio de las pruebas tan difíciles de soportar?